La función del grupo artístico del distrito Samjeon, dedicada al Día de la Estrella Luz, se representó en la Casa Cultural de este distrito el día 13. La vieron el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea. Funcionarios de los organismos del partido y fuerzas armadas, el Consejo de Ministros, entidades de trabajadores, ministerios e instituciones centrales, militares, miembros de la brigada de choque y funcionarios y trabajadores en la provincia de Yanggang y el distrito Samjeon. En la escena de la función, iniciada con la poesía y el coro, acogida de la primavera en el pico Chongil, Pria Pico Chongil y el general Hijo de la Guerrilla, se ofrecieron diversos números.